de Cartago. Estoy aquí acompañado de dos grandes amigos como son Daniel Caparrós y Antonio Murillo. Muy buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes. El programa de hoy, como ya habréis visto en las redes sociales, ha quedado bastante claro de qué puede ir. Pero antes de ello, vamos a estrenar una sección. En este programa vamos a estrenar una sección de efemérides que han ocurrido durante esta semana. O sea, las efemérides que se han celebrado a lo largo de esta semana. Yo la que traigo es muy, muy típica con el tiempo que vamos a vivir ahora, que es el tiempo de la Navidad. Y yo vengo a hablar de que el 23 de noviembre de 1811, es decir, se celebró la efeméride este lunes, las Cortes de Cádiz aprueban la institución de la Lotería Nacional, con el objetivo de sanear la hacienda pública que estaba viéndose muy afectada por la Guerra de la Independencia. Este primer sorteo de la Lotería Nacional se celebra en Cádiz, que por aquel entonces, en 1812, se celebró el 4 de marzo de 1812, por aquel entonces que era la única parte no ocupada por el ejército de Napoleón de España. Con la vuelta al trono de Fernando VII, se le cambia el nombre de Lotería Nacional por el de Lotería Moderna. Este nombre vuelve a cambiarse por Lotería Nacional en el trienio liberal y vuelve a cambiarse por el de Lotería Moderna cuando vuelve de manera absolutista Fernando VII. Ya es después de la muerte de este rey cuando definitivamente pasa a denominarse Lotería Nacional. La verdad es que lo he visto bastante interesante porque es una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país. Y ¿Estaba ya doña Manolita allí o qué? Sí, se remonta hasta la Guerra de la Independencia, o sea que llevamos ya dos siglos con Lotería Nacional. No en Navidad, pero porque fue el 4 de marzo el primer sorteo, pero con Lotería Nacional en nuestro país. Bueno, interesante, yo no lo sabía. Sí, además yo estuve leyendo casualmente cosas de esto, cuando surgió la lotería y demás, y el cómo se publicitaba. Y tu rollo está bastante curioso. Uh-huh. La ilustración. ¿Estaba ya el calvo de la Navidad o no? Pues seguramente, pues no sé, yo creo no que... No sé si estaba el calvo de la Navidad en 1811. A lo mejor el inmortal, ¿no? También, como, sí, claro. Como Jordi Hurtado de compañía, no sé. ¿Algún anuncio de estos de Lágrimas Fácil te pondrían al oficial de Napoleón matando a tu hijo y diciendo, juega? Juega o muere. Juega o muere. Ay, venga, Dani. Vale, voy yo. Pues bueno, la efeméride que yo traigo, pues que dice esta palabra y parece que te ha sacado una carrera y todo, macho. Nos tenemos que ir al año 1491, ¿vale? El 25 de noviembre de este año, en Santa Fe, en el Reino de Granada, el sultán de Granada, Boabdil, y los reyes católicos firman las capitulaciones de Granada. El documento es llamado originalmente Privilegio Rodado de Asiento y Capitulación para la Entrega de la Ciudad de Granada, que viene a confirmar las capitulaciones otorgadas en el Real de la Vega de Granada. Una cosa curiosa es que en esta época el primer día del año no es el 1 de enero, sino el 25 de diciembre. Así como curiosidad. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Que el 25 de noviembre se firman las condiciones de rendición y el 2 de enero cuando las tropas cristianas entran en la ciudad. que se tiene como fecha de rendición, pero realmente cuando se firma es en noviembre. Y nada, este hecho pone fin al proceso de reconquista que estuvimos debatiendo en el tercer programa, que podéis escuchar. Uh-huh. Sí. Así que también para recordar un poquito el tema ese. Bueno, este debate ya, como ha dicho Dani, lo podéis ver en el programa que hicimos, no la semana pasada, sino la anterior, que hablamos un poco sobre el tema de la reconquista, si era correcto o no hablar del término reconquista. Y esta efeméride que hoy presentamos marca el final con la toma definitiva el 2 de enero de ese proceso. Pues Antonio, te queda a ti. Pues mira, yo también traigo una efeméride que es el 23 de noviembre y también en Cádiz. Y no me he copiado de Rafa, ¿eh? Pero la mía es más cortita. Es simplemente recordar que el 23 de noviembre de 1876 nació un gran músico español como fue Manuel de Falla, que es uno de los compositores más importantes del siglo XX, junto a otros como Albéniz, Turina, Joaquín Rodrigo, y también considerado uno de los más grandes de nuestra historia. Y simplemente me parecía un bonito detalle, por mi condición de músico, pues recordar al maestro. Y nada más. Bueno, y por nuestra condición de carnavalero, el gran teatro Falla debe su nombre a este músico. Bonito teatro. Una pena que este año esté cerrado, sí. Pero bueno. Es una pena. Pues bueno, vamos a pasar ya al tema, uh-huh. Que no es otro que el de las guerras púnicas. A mí personalmente es uno de los temas que más me gustan y quizá el tema que más me gusta y el que veo más interesante de la historia antigua. No sé si estáis conmigo. También que nos escuche desde casa, pues podéis también comentarlo y en comentarios cuando esté el enlace del programa subido. A mí me parece apasionante y me parece que fue Cartago el enemigo más importante que tuvo Roma durante toda su historia. Pero bueno, esto también lo debatiremos un poco y lo veremos un poco a lo largo del programa. Antonio, vas a empezar a hablar sobre esta primera guerra púnica de las tres que hubo, uh-huh. Que básicamente, ¿en qué consistió? Bueno, la primera guerra púnica va del 264 al 241 a.C. y estamos en un contexto en el que Cartago es la primera potencia mundial, tenemos mundial como lo que se conocía por aquello entonces, ¿no? Donde se lleva a cabo, claro, la vida en sí. Europa, Norte de África, vamos, y Oriente esto, Próximo. Exacto. Es la primera potencia del Mediterráneo, ¿vale? La primera potencia naval. Y Roma en ese momento también acaba de tomar por completo la península itálica después de la guerra samnita, de vencer a la Liga Latina y de conquistar la Magna Grecia, las guerras píricas. Sí. Y bueno, aquí llegamos a la primera guerra púnica, que el inicio es para mí lo más gracioso de todo. Hay unos mercenarios, los mamertinos, que son mercenarios que estaban a sueldo de Siracusa y los despiden. Y entonces se van al norte de Sicilia y toman la isla de Mesina. Allí, bueno, volvían la de Dios, matan a los hombres, toman a las mujeres a la fuerza, se dedican a la piratería tanto por tierra como por mar, pero es flipante, porque llegan y Hierón II de Siracusa les declara la guerra. Entonces, ¿qué hacen los mamertinos? Le piden ayuda a Cartago. Cartago se mete en la guerra contra Siracusa y entonces luego después los mamertinos le vuelven a pedir ayuda, pero esta vez a Roma. Uf. ¿Y qué pasa? Roma entra también en la guerra, Cartago se va del lado de Siracusa y ya tenemos la guerra púnica montada. Buenísima la jugada de los mamertinos, no sabía la que habían liado. Y sin comerlo ni beberlo, tanto Roma como Cartago se ven enzarzados. O sea, en un primer momento no tenían ninguna intención, ¿no? Es verdad que esto es el casus belli, pero sí es verdad que se tenían ya un poco de ganas porque claro. Roma quiere... Claro. Sobre todo Cartago en estos primeros momentos es más fuerte que Roma y uh-huh. ve con recelo un poco la magnitud que está cogiendo Roma en estos años. Entonces están ahí un poco recelosos y la excusa les viene bien. Los dos querían guerra. Digamos que la causa principal de las tres guerras es el control por el del Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Digamos, son dos grandes estados que van a pugnar por ese control del Mediterráneo y va a ser la causa principal de la primera, de la segunda y de la tercera. Sí. En este caso, además, sobre todo es por la isla de Sicilia. Y bueno, sí. Entramos ya en la guerra, una guerra que dura más de 20 años, tanto por tierra como por mar, y bueno, ahora explicaré un poquito, pero al poco de la guerra, Roma asedia Siracusa, Siracusa se cambia de bando al bando romano y deja sola a Cartago, que también es interesante. Y antes de llegar a la batalla final, que es la que lo decide todo, que es la batalla de la isla Égada en el 241, pues hay algunos hechos que son curiosos. Por ejemplo, Roma no tiene flota y copia su flota a raíz de los barcos que capturan de Cartago o se supone que algún barco que llegó a encallar en las costas italianas. Y copian clavo por clavo los quinquerremes y triremes cartagineses. Y adquieren una flota que se pone al mismo nivel que la cartaginesa. Ahora, esto también es súper curioso porque cuando Roma invade, en una de las batallas de la guerra, invaden África e intentan atacar Cartago, a los sobrevivientes de aquella lucha y demás, el Senado manda una nueva flota, una flota de 300 y pico naves que se queda en el Mediterráneo por una tormenta. Y el propio Senado romano, después de construir tanta flota y hacer un gasto inmenso, se ve obligado a pedir un empréstito a las grandes fortunas romanas para poder fabricar otra flota. Una medida ahí un poco, bueno, para la época curiosa. Cartago, en este caso, también se vio asfixiada económicamente y no pudo hacer frente al poder económico que demostraba Roma en ese momento y al final, por esas causas, perdió la guerra. Bueno, como comentaba, cuando Roma invade Cartago por primera vez en África, Roma vence, pero imponen unas cláusulas de paz que son tan gordas que Cartago no puede aceptarla y continúa la guerra. Entonces Cartago, y aquí viene otro hecho muy curioso, muy gracioso, Cartago contrata a un general espartano llamado Gántipo, un general mercenario, que es el que le da las primeras victorias contra, bueno, no las primeras, pero le da de las victorias más importantes de la Primera Guerra Púnica contra Roma a los cartagineses. ¿Qué pasa? Que este hombre tiene que huir porque el Senado cartaginés envía asesinos a matarlo porque se niega a pagarle. Y así pierden al general que hasta ese momento había tenido mayor éxito en esta guerra. Entonces ya entra Milcar Barca, ya la guerra se desarrolla sobre todo en la isla de Sicilia, el territorio cartaginés se va reduciendo cada vez más en la zona oeste de Sicilia, hasta que solo queda la ciudad de Lilibeo y demás. Y ya en la batalla de las Islas Égadas, Cartago se ve obligada a rendirse y a firmar el Tratado de Paz, porque Amílcar Barca se estaba quedando sin recursos y los romanos consiguieron tapar todas sus rutas. Entonces, pues, firman el tratado y se ven obligados a abandonar Sicilia, quedando bajo dominio romano y la ciudad de Siracusa bajo el mando de los propios siracusenses. O como sería, que ahora mismo no sé cómo se dice. Siracusano, siracusense, siracuncido y cómo se dice. Los de Siracusa. Los de Siracusa. Bueno, y bueno, pues ¿sí? Si quieres sigo un poco más, ya te doy paso a ti. Perfecto. Pues mira, después de lo importante de la Primera Guerra Púnica es que Cartago, al quedarse sin la isla de Sicilia, pone sus miras en otro territorio, que en este caso es la península ibérica, para conquistarla, sobre todo por el tema de tener más producción de grano, de alimentos y de metales preciosos para seguir enriqueciéndose. La tensión sigue aumentando, hay paz y demás, pero la tensión sigue aumentando porque Roma también incumple el tratado de paz que firman y toma la isla de Córcega y la isla de Cerdeña, y hay una escalada de tensión enorme hasta el punto de, bueno, lo que pasó en Sagunto y demás, que ya nos va a contar un poco Rafa. Sí, como ya ha dicho Antonio, después de la Primera Guerra Púnica, pues los cartagineses se ven expulsados del sur de Italia, Sicilia, Córcega y Cerdeña. Entonces, pues tienen que buscar un nuevo asentamiento en el que poder aprovisionarse de materias primas y aumentar su poder. Este va a ser la península ibérica. Y el jefe del ejército cartaginés, Amílcar Barca, el ya mencionado Amílcar, se va a encargar de ello. Amílcar va a someter a los pueblos del sur de Hispania, lo que sería la provincia de Hispania en tiempos de Roma. Y su etapa en la península va a durar del 237 a.C. al 228. En este año muere Amílcar mientras luchaba contra rebeldes oretanos. Puede ser que muriera ahogado en el río Segura. Se dice que mientras huía de la escaramuza de los oretanos, pues se cayó de su montura y se ahogó en el río. En cualquier caso, en ese año le sucede su yerno, Asdrúbal el Bello, que con sus capacidades diplomáticas pues va a establecer una serie de alianzas con los pueblos indígenas que va a expandir el control púnico, el control cartaginés, por gran parte de la península. Entre las acciones más importantes durante la estancia de Asdrúbal en la península, pues comentar que se fundó Cartago Nova, que va a ser la principal ciudad, la capital, digamos, de Cartago en la península ibérica, y se va a fundar, a firmar el Tratado del Ebro en el año 226 a.C. Este tratado va a ser muy importante de cara al inicio de la Segunda Guerra Púnica. Digamos que Roma, recelosa de esa expansión y esa recuperación que estaba tomando Cartago en la península ibérica, va a firmar este tratado del Ebro con Cartago, en el que los territorios, al norte del Ebro, son libres de la presencia cartaginesa, y Cartago se asegura el control de los territorios al sur del río Ebro. Por último, decir que Asdrúbal el Bello va a ser asesinado por un esclavo del rey celta llamado Tagus en el año 221 a.C., año en el que le va a suceder el hijo de Amílcar, Aníbal Barca. Este personaje, uno de los más importantes de la historia antigua, se dice que juró con 11 años que emplearía el fuego y el hierro para romper el destino de Roma. O sea, por lo tanto, desde chiquitito, se cría el arbolito, ¿no? No lo sé. Pero este hombre ya apuntaba manera en ser uno de los grandes enemigos de Roma y no podía ni ver a los romanos desde chiquitito. Este Aníbal Barca, va a asegurar ese control que ya se inició con Asdrúbal el Bello, la península ibérica, y va a derrotar a un gran ejército de carpetanos, vaceos y olcades en la batalla del Tajo, producida en el año 220. Ahí va a afianzar ya definitivamente Cartago su control en el centro y el sur peninsular. Y seguidamente, un año después, en el año 219, va a darse lo que tradicionalmente se ha tomado como el casus belli de la Segunda Guerra Púnica. La ciudad de Sagunto, concretamente la ciudad de Arce en ese momento, era una ciudad aliada de Roma, pero que se encontraba debajo del río Ebro, por lo tanto, en zona de control cartaginés. ¿Qué es lo que pasa? Que Aníbal va a sitiar la ciudad y la va a terminar conquistando. Roma, que estaba deseando encontrar un casus belli para declararle la guerra a Cartago, porque estaba muy recelosa de que Cartago empezara a tener el poder que estaba teniendo, decide declararle la guerra a Cartago. Por tanto, en este momento, después de la conquista de Sagunto, empieza la Segunda Guerra Púnica. Si la primera, como ya ha dicho Antonio, se disputó principalmente en el mar, esta segunda, Aníbal es consciente de que Roma ya supera en capacidad naval a Cartago. Entonces lo que va a hacer es cambiar de táctica. No va a luchar con Roma en los mares. Va a diseñar un plan en el que, atravesando los Alpes, llegue a la península itálica por el norte, por tierra. Va a emplear un ejército que se compone, digamos que las cifras pues bailan un poco, pero bueno, yo creo que estas van a ser bastante, bastante coherentes, de 90.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y 37 elefantes. Los guerreros que integran el ejército, sí, Dani, la verdad que ahora lo comentará porque sabe del tema más que yo, pero va a tener una fuerte presencia ibera, o sea, va a tener una fuerte presencia de guerreros autóctonos de la península ibérica. Pero bueno, eso lo comentará Dani por una pequeña pincelada más adelante. El caso que Aníbal consigue atravesar los Pirineos, consigue atravesar los Alpes y entrar en la península itálica por el norte, derrotando en varias batallas, como son las de Tesino, Trebia y el lago Trasimeno, a los ejércitos romanos. Además, una victoria muy contundente contra las tropas, las legiones romanas. Roma, que se ve completamente devastada y con un ejército muy diezmado, nombra dictador durante 6 meses a Quinto Fabio Máximo, que va a aplicar lo que se conoce como táctica fabiana. Ante la superioridad del ejército cartaginés y la superioridad de Aníbal, lo que hace Quinto Fabio Máximo es, digamos, emplear una guerra de guerrilla, no enfrentarse directamente con el ejército cartaginés en campo abierto, va a intentar ganar tiempo y sobre todo eliminar las vías de aprovisionamiento de Aníbal. Esto va a permitir que Roma gane un poco de aire, sobre todo que el peligro de conquista de la ciudad de Roma por parte de Cartago se alejara un poco durante estos meses. Sin embargo, la famosísima batalla de Cannas cambió por completo la situación y sobre esta batalla Dani tiene mucho que hablarnos. Demasiado. A ver, pues sí, pues digamos que ya nos movemos en el año 216 a.C. para refrescar un poco la fecha. Y aquí tiene lugar la batalla de Cannas. Yo en esta batalla nos vamos a parar un poquito más que en las anteriores que ha nombrado Rafa, porque realmente para la historia militar es un hito, junto con la que luego, más tarde, también describiré al final. Y bueno, aquí tenemos primero que se nombran cónsules a Lucio Emilio Paulo y a Cayo Terencio Barrón, que van a reunir un ejército de 87.000 hombres frente a los 50.000 que le quedaban a Aníbal, porque claro, Aníbal, vale, pasa con un ejército importante, pero lo ha ido perdiendo en las batallas anteriores, aunque lo haya ganado. Y además... Sobre todo en el cruce de los Alpes. Claro, es que claro, eso no, tenéis no que tenerlo en cuenta. Pero lo cruza en los meses de invierno. Y con elefantes, es que... Y con elefantes. O sea, que se dice rápido, pero no se pasa rápido por ahí. O sea que... Claro, igualmente, pues llegamos a Cannas, ¿no? O sea, Roma envía esas 8 legiones que es el mayor ejército al que se había enfrentado Aníbal hasta el momento. Y aquí me gustaría pues que nos imaginásemos un poco un campo de batalla a vista de pájaro, los típicos cuadraditos de colores, ¿no? De uno se mueve para un lado, otro se mueve para otro. Porque la caballería, o sea, ya me empecé a describirlo. La batalla está muy bien descrita en las fuentes clásicas. Entonces, para que veamos un poco cómo se hacían... digamos, distintos tipos de estrategias militares en la antigüedad, ¿no? Sobre todo en este caso con una brillantez absoluta por parte de Aníbal. Tenemos pues que el ejército de Aníbal se divide en varias secciones, ¿no? Tenemos una caballería pesada, que son hispanos y galos, que es lo que antes refirió Rafa. Hay que entender que el grueso del ejército de Aníbal en estos momentos, aparte de sus tropas nubias y cartaginesas púnicas, se basa en mercenarios. Y sobre todo muchos de ellos son de Hispania. Y otros tantos de la Galia Cisalpina que se unen a Aníbal cuando invade Italia. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta y que más tarde también diré... Bueno, pues también podemos plantear como debate un ejército que siendo de mercenarios tenga tanto éxito. Pues tenemos esta caballería en el ala izquierda, que es la que lleva Asdrúbal, que es su hermano, que va a chocar contra la caballería romana del cónsul Paulo. Y va a arrasar totalmente con esta. Mientras tanto, en el centro de la batalla, Aníbal dispone a sus soldados de tal manera que, imaginaos, con una especie de triángulo o pico, entonces cuando las legiones meten presión en el punto de ese vértice, ellos van a ir retrocediendo y poco a poco esa forma va a darse la vuelta y va a volverse pues, como un cuenco. No sé si más o menos está imaginando a lo que me refiero. Como una U. Exacto. Tú metes presión en el... Sí, al final queda encerrado el ejército romano. El ejército romano queda encerrado. ¿Qué pasa? Que en el ala derecha tenemos a la caballería de Barrón que se enfrenta a la caballería númida de Marjabal. ¿Qué ocurre? Que esta caballería númida no es tan potente como la de Asdrúbal y lo que hace es hostigar con ataques cortos a la caballería de Barrón. Finalmente, cuando la caballería de Asdrúbal ha terminado de derrotar a la caballería de Paulo, da la vuelta y carga contra esto y hace que huyan en desbandada. Entonces ya sí, la caballería ligera los persigue. ¿Y qué hace ahora Asdrúbal? Se vuelve a dar la vuelta y carga contra los romanos que estaban encerrados en ese cuenco. Quiero hacer un inciso, Dani, para que la gente no confunda a Asdrúbal con... Este Asdrúbal que comenta Dani es el hermano de Aníbal. Exacto. Y el que yo he comentado anteriormente, Asdrúbal el Bello, era el yerno de Amílcar. O sea, sí, el cuñado de Aníbal y del otro Asdrúbal. Es que se pone lo mismo nombre lo que pasa, Nacho. Claro, este es Asdrúbal Barca y el otro era Asdrúbal el Bello. Pues sin más, lo que tenemos que al final, Aníbal hace la batalla de tal manera que consigue encerrar a los legionarios, a los soldados, a las legiones de Roma, aún siendo más. O sea, Roma superaba en número, como ya he dicho, a Cartago. Además de esto, Apiano habla de que los romanos, o sea, esto es gracioso, también es, bueno, es curioso, para ellos no creo que fuese muy gracioso. Hubo como un grupo de, dice Apiano, ¿no? Como un grupo de 500 celtíberos que dijeron, bueno, vamos a hacer como que estamos hartos de Aníbal y nos vamos para el ejército romano. ¿Qué pasa? Que van a desertar, entre comillas, del ejército de Aníbal, pero van a ir con armas escondidas. Cuando sucede toda la batalla, dicen, aquí está la trampa. Y realmente no habían desertado, sino que lo habían simulado. Y una vez están detrás de la retaguardia romana, empiezan a cuchillarlo. Eso sumado al cuenco, como hemos dicho, y a la carga de caballería final, pues un destrozo. Aunque Tito Livio dice que en realidad fueron tropas numidas que estaban escondidos en los flancos del ejército cartaginés y terminaron por atrapar también a los romanos en el centro. Sea como sea, Aníbal revienta Roma y es una de las mayores victorias de Aníbal y una de las mayores derrotas de Roma en toda su historia. Una pinza. Y se sigue estudiando en la Academia Militar a día de hoy, la batalla de Cannas, para que veáis la importancia de la batalla. Uh-huh. Lo atrapa, o sea, lo ahoga dentro. Y aún siendo más. Así que bueno, ¿qué tenemos después de esto? Pues lo que tenemos es la famosa locución latina, ¿no? De Aníbal ad portas. Ahora Aníbal, después de esta grandísima batalla, pues tiene el camino abierto para dirigirse a Roma. Al menos esta es la idea que tenemos, pero es que realmente no fue tan fácil. Y de hecho luego, cuando acabemos la exposición, debatimos sobre esto. Aníbal, durante toda la Segunda Guerra Púnica, él va a tener dos objetivos claros y principales. Ganarle batalla a Roma en campo abierto, que es su especialidad en ese sentido, sobre todo porque tiene una caballería muy potente, y conseguirse aliado al mismo tiempo que se los quita Roma. Digamos que eso van a ser su punto fuerte a la hora de enfrentarse a Roma. La victoria de Cannas es muy significativa, pero ¿qué pasa? ¿Por qué en realidad Aníbal no atacó Roma? Porque se dirigió a Roma, pero no llegó a tomar Roma, como todos sabemos. O sea, Aníbal finalmente no conquista Roma. Claro, hay que decir que aparentemente el ejército romano está completamente diezmado. Sí, claro. No tendría capacidad para defenderse ante el ejército de Aníbal. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Es que en realidad hay que tener varias cosas en cuenta. Primero que Roma está a 480 kilómetros, lo que son varios días de marcha. Bueno, diréis, hostia, es que han pasado los Alpes, ¿cómo no van a poder ir allí? Bueno, pues que tenemos un ejército diezmado y que además ha perdido muchísimos hombres. Además, los romanos ya venían cortando suministros desde hace tiempo para que, claro, un ejército como el de Aníbal no pudiese pues suministrarse de armas y alimentos. Entonces es como quemas tu propia tierra, por así decirlo, para que el enemigo que la está ocupando no pueda aprovecharse de ella. Porque además Aníbal tiene un ejército de conquista, pero no de ocupación. Es decir, a la hora de presentar batalla viene bien, pero a la hora de mantener un asedio no, porque además no tenía máquinas de asedio y no tenía la capacidad de construirla. Entonces los romanos pues dicen, pues vale, pues esperamos. Y mientras, pues ellos se irán desgastando. Además, Aníbal temía verse encerrado, porque claro, tiene a Roma enfrente y detrás a tropas que te pueden atropellar, como le pasó a César en Alesia, que ya lo hablamos en el juego, de enfrentarse a dos frentes al mismo tiempo. Bueno, parece que Aníbal tiene una pequeña victoria porque toma Capua como puesto de abastecimiento y se puede mantener ahí, pero también toma Tarento, lo que le hace tener una base naval, pero finalmente no puede mantener la situación y se termina arrinconando en Italia. O sea, los romanos pues, lo terminan arrinconando en Italia, y en el sur de Italia, perdón, y no puede tomar la ciudad. Además, tenemos que Sicilia se rebela contra Cartago y en España en Hispania los romanos le siguen haciendo la guerra a los cartagineses, porque no olvidemos que Hispania durante toda la Segunda Guerra Púnica va a ser, junto a Italia, el segundo escenario más importante de la guerra. Y allí van a estar los hermanos de Cipión, Cneo Cornelio Cipión y Publio Cornelio Cipión, enfrentándose a Asdrúbal en Cástulo y en Ilorca. ¿Qué pasa? Que, bueno, Aníbal tiene una oportunidad de rearmarse, pero la pierde en el año 207 porque en la batalla de Metauro, en el norte de Italia, el ejército de Asdrúbal va a ser derrotado y era el único apoyo que Aníbal tenía para sobrevivir. Así que finalmente la guerra se traslada al norte de África y Aníbal se ve forzado a volver para defender Cartago. Así que, bueno, sí, puedo ir con la batalla de Zama y luego comentamos un poquito más esto, a ver qué pensamos cada uno, ¿no? Sobre si Aníbal en realidad pudo o no pudo conquistar Roma. Sí, si queréis lanzamos el debate. La verdad que es una de las grandes incógnitas de la historia de la humanidad, porque hubiese marcado, y esto ya hablaremos también en otro debate que lanzaremos, hubiese marcado la historia por completo. Digamos, si Aníbal consigue conquistar Roma y Roma desaparece antes de iniciar esa etapa gloriosa del imperio, pues las cosas hubiesen cambiado mucho. Pero, ¿por qué creéis vosotros que Aníbal no se lanzó hacia Roma? Es una cuestión que incluso los propios líderes de su ejército se preguntan por qué. De hecho, hay unas declaraciones de Maharbal, según recoge Tito Livio, que dice: los dioses no han concedido al mismo hombre todos sus dones. Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovecharte de la victoria. Por lo tanto, hasta en el propio ejército de Aníbal hay diferentes opiniones sobre por qué no se atacó Roma. Y yo lo que quiero es que debatamos sobre ello. Año 216 a.C. Al frente de 50.000 hombres, 9.000 jinetes y 37 elefantes, Aníbal cruza los Alpes e invade Italia. Derrota a las legiones en Tesino, Trebia y Trasimeno, y culmina su hazaña con una gran victoria en Canas. El ejército cartaginés se encuentra a las puertas de la mismísima Roma. A ver, yo en cuanto a este debate, después de haber, pues yo qué sé, leído e investigado y demás, yo creo realmente que Aníbal no tenía realmente capacidad de tomar Roma. Es que No solo que ha perdido hombres, está diezmado y sus hombres están agotados, sino que, como ya he dicho, le están cortando recursos, no le están dejando abastecerse y que no tiene capacidad de asedio. O sea, en campo abierto sí, pero a la hora de asediar no creo que hubiese sido prudente arriesgarse tanto. A lo mejor podría haber tomado Roma, no lo sé, pero en el hecho de, si lo hubiese tomado, yo creo que no hubiese ganado la guerra. Finalmente, que en realidad es lo que sucedió, ¿no? Que no la ganó, pero que no le hubiese dado la victoria en este caso. A ver, es que claro, tú has dicho también que no tenía armas de asedio. También hubiera sido muy complicado asediar una ciudad como Roma, tan fortificada, sin armas de asedio. Hubiera sido complicado. Yo creo que lo que podría haber hecho a lo mejor es sitiarla e intentar que a Roma se le acaben los recursos antes que a ellos mismos. Pero es que hubiera sido una carrera contra reloj por una victoria que no le hubiera dado más que una plaza que luego no hubiera podido mantener, en verdad. Que a todos nos ha gustado siempre imaginarnos, pues, gusta con los elefantes destrozan Roma, sobre todo si has jugado al Imperium, esto te gusta imaginártelo seguro. Pero siendo realista, complicado. Por la dificultad de la plaza y por la propia dificultad de luego no poder mantenerla, porque estás en territorio enemigo ahí aislado. Sí. Es que has perdido toda la fuerza. Sería la que acabaría con Aníbal. Claro. O sea, exacto. Has perdido la fuerza, has perdido el ejército de Adrubal que te llegaba. Roma seguía teniendo otras provincias. Al final Roma hubiese llegado ayuda, ¿no? De otras provincias. Y él es está que, lejos. No está él está lejos tierra. De su casa, está lejos de su tierra y de, aunque el ejército cartaginés siempre, el núcleo fuerte son los mercenarios, siempre ha sido así. Sí. Igualmente está en un sitio en el que contratar mercenarios le hubiera salido muy caro. y aprovisionamiento muy complicado. Yo creo que no la hubiera podido tomar mucho, sitiarla, intentar que los de Roma se murieran de hambre antes que ellos mismos, pero... Pero es que ellos ya venían... Sí, sí, claro. Además, el tema de los aliados, sobre todo, Aníbal ahí no le sale como le espera, porque realmente se le da la vuelta, porque ve que no consigue tanto aliados como pensaba y ve que en Roma no pierde tanto aliados como pensaba. Además, durante toda la guerra, las decisiones que va a hacer Aníbal siempre va a tener muy en cuenta las necesidades del ejército y siempre se va a guiar más que por la avaricia de conquista, por si viene o no bien hacer cierta cosa. Yo es que creo que nadie conocería mejor su ejército que el propio Aníbal. Y él sabría perfectamente hasta dónde podía llegar y si era necesario o era correspondiente atacar la ciudad de Roma. Yo creo que sí hubiese podido conquistarla, pero no creo que hubiese significado el fin de la guerra. De hecho, creo que hubiese sido perjudicial para Cartago, que al final perdió la guerra, pero... No creo que, como dice Dani, no creo que le hubiese dado la victoria el conquistar Roma. Complicado. Pues terminamos con hubiese esta... Sido hubiese sido un hito muy, muy curioso, pero no creo. No creo que lo hubiese conquistado. Sí, hubiese sido probablemente uno de los más importantes, sobre todo teniendo en cuenta luego lo que se convirtió Roma. Hubiese sido uno de los grandes hitos de la historia antigua, pero yo no creo que le hubiese dado la victoria en la guerra. Guerra... que terminó en la batalla de Zama. Eso es. O sea, un par de cosas curiosas. El que defiende Roma, bueno, en este momento en el que está sitiando Roma Aníbal, el que defiende Roma es, ¿no? ¿Se lo has dicho tú, Rafa? El cónsul Quinto Fabio. No sé si tú has dicho algo. Ah, vale. Es que no sé si lo había dicho tú, que la apodan el que se demora o el que espera o el... que en relación con esto. Sí, he leído algo de eso. Claro, es curioso porque le llaman así porque él decide, no vamos a salir a campo abierto, nos vamos a quedar aquí. A ver qué pasa. Él se dedica a esperar y a ganar tiempo para Roma, porque él es consciente de que no puede enfrentarse, tal y como estaba el ejército romano, no puede enfrentarse a Aníbal en un choque abierto. Y también que durante este momento Roma, evidentemente, tampoco es que tenga muchísimo suministro. Entonces lo que va a hacer es sitiar Siracusa, entre el 214 y el 212 a.C., y en este sitio va a aparecer un personaje que a todo el mundo conocemos, que es Arquímedes, físico, ingeniero y matemático, que con su arma de guerra de defensa, ¿no?, y con su alarde de ingeniería va a defender la ciudad de Siracusa. Entonces que sepamos que Arquímedes, el que todos conocemos, está ubicado en este momento histórico. Bien. Pues esto sería Aníbal ad Portas y ahora tenemos a Aníbal ad Zama, que ya se tuvo que volver a casa porque no había manera. ¿Qué pasa? Que Roma, con un ejército al mano del cónsul Escipión el Africano, que es el hijo de Publio Cneo Escipión, que es uno de los cónsules que había batallado en Hispania, que el que hablaba antes, conocido además por participar en la batalla de Cástulo, que nos pilla cerquita, por lo menos nosotros que somos de Córdoba, nos pilla aquí al lado en Jaén. Aprovecha que Aníbal está diezmado y atrapado en el sur de Italia y se va a Hispania y empieza a conquistar ciudades como Cartago Nova, Gades, etc. Y va para el norte de África. Aquí tenemos, pues que, bueno, Aníbal vuelve y en el año 202 tuvo lugar la batalla que puso fin a la Segunda Guerra Púnica en Zama Regia, que está cerca de Sica, en el actual Túnez. Vale, aquí Aníbal tiene 80 elefantes, oye, que es un número considerable, sobre todo que son elefantes que en una batalla te pueden dar la victoria fácilmente. Tiene unos 12.000 mercenarios y libios y cartagineses, junto a los veteranos que habían luchado en Italia. ¿Qué pasa? Que los elefantes cargan y, por lo que cuenta la fuente, se asustan, no sale bien la carga que mandan con los elefantes y se desvían, ¿no? Entonces la caballería de Escipión pues, aprovecha para rechazar el ataque y carga directamente contra la fila de Aníbal. Las legiones se lanzan también contra los mercenarios y estos, como no se ven ayudados por las tropas africanas, empiezan a pelear entre ellos en mitad de la batalla. O sea, un desastre. Escipión pues, termina con las tropas veteranas, que ya he dicho, al ver que hay una desbandada y hay un enfrentamiento entre la propia ejército de Aníbal. Y finalmente, pues, aunque Aníbal intenta recuperarse, tomando unos supervivientes, no puede y fracasa. y aquí pues tiene lugar al final de la Segunda República. ¿Qué supone? Pues el desarme del ejército cartaginés, que nunca volverá a ser como ha sido ahora, y que va, y sobre todo moralmente es muy importante entender esto, porque Roma ahora va a cambiar ese fracaso que tuvo en Cannas por esta victoria en Zama. Entonces, digamos que la conmovisión de la época a nivel político va a cambiar, porque ahora se ven vencedores de este tablero de ajedrez del Mediterráneo. Y eso les da pues una fuerza y una potestad para, digamos, alzarse como victoriosos, que termina finalmente por poner fin a esta contienda. Y sobre todo una cosa muy importante, que es que esa mina de materias primas que suponía para Cartago la península ibérica ha pasado a manos de Roma. Sí, sí, sí, sí. Eso es muy importante. De hecho, es que este es el inicio de la conquista de Hispania por parte de Roma. O sea, de hecho, este va a ser el hecho que marca esa conquista. Y Hispania sí va a ser una provincia romana, pues, hasta que acabe el Imperio Occidente, el Imperio Romano de Occidente. Pues en pocas décadas vamos a pasar del Aníbal Azportas a Cartago de Lenda Est. Vaya. Con la Tercera Guerra Púnica. Ese juego de palabras lo utilizamos para el meme de esta semana, y que ha gustado mucho. Y digamos que marca el fin de la civilización cartaginesa, de la que nos va a hablar Antonio en la Tercera Guerra Púnica. Bueno, la Tercera Guerra Púnica es más cortita, es de 149 al 146 a.C. Y bueno, el hecho conocido de Cartago de Lenda Est, Cartago está destruida, Cartago se finí. Pero hay cosas curiosas que pasan en estos años y la verdad es que me gustaría comentarlo. Bueno, después de la Segunda Guerra Púnica hay un periodo ahí de paz de unos 50 años así hasta la Tercera. Y Cartago, a pesar de las penalizaciones que le impone Roma, que son gordísimas, como solo tener territorio en suelo africano, no tener flota, bueno, no poder declarar la guerra a nadie sin permiso de Roma, importante. A pesar de todo eso, Cartago florece económicamente otra vez. Y personajes como Catón el Viejo, me hace mucha gracia, visita la ciudad y lo que ve es una ciudad floreciente, llena de riqueza, el comercio funciona perfecto. Se cuenta también que los cartagineses son herederos de los fenicios, que son comerciantes expertos desde mucho tiempo atrás, antes de esta época. Que una cosa graciosa del Catón, Catón el Viejo, este hombre representaba una facción dentro del Senado romano que opinaba que Cartago debería ser destruida cuanto antes por esto mismo. El hecho de que Cartago haya florecido de nuevo económicamente despierta el recelo de esta parte del Senado y gran parte de Roma. Y este hombre en el Senado siempre terminaba los discursos con esta frase: hablase de lo que hablase, él podía hablar de caballos o de política o de fútbol romano, siempre terminaba diciendo: además opino que Cartago debe ser destruida. Lo decía en latín, pero no sé cómo ir en latín. Entonces, como aporte final. Sí, él decía cualquier cosa: bueno, pues hoy me he levantado, me he comido una tostada y además opino que Cartago debe ser destruida. La coletilla. Siempre. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Llega el año 151, ¿no? Recordamos que Cartago no puede declarar guerra sin permiso de Roma, y los numidas, del reino numida, que estaba bajo influencia cartaginesa, pero a partir del Tratado de Paz de la Segunda Guerra Púnica es un reino libre, ataca a Cartago y se dedica a atacar a Cartago mucho tiempo, pero en el 151 la ataca y Cartago se defiende. En el Senado cartaginés, el bando más militarista toma el Senado y decide atacar. Esto le sirve a Roma para declararle la guerra en el 149, es el casus belli, y el Senado... Roma necesita poco, ¿eh? Roma necesita poco. Sí, le hace falta nada y menos para declarar una guerra, sobre todo porque es que la quería, la estaban ahí buscando. Más que nada porque ya había habido antes episodios en los que el Reino Númida había atacado a Cartago y Roma siempre fallaba porque Cartago iba a pedirle a Roma permiso para atacarle y Roma decía que no, que se aguanten. Entonces, la facción esta que digo más belicista, al ver que Roma declara la guerra, es derrocada por una facción más prorromana dentro del Senado cartaginés, que se deshace en ofrendas y demás a Roma para conseguir la paz a cualquier precio, porque saben que significaría la destrucción total. Le ofrecen primogénitos de varios líderes cartagineses, ofrecen a sus propios hijos todas las armas de asedio, la mayoría de las armas, pero Roma pone unas exigencias tan altas que Cartago no las puede aceptar, que son que abandonen la ciudad de Cartago, su ciudad sagrada para ellos, ¿no?, y se desplacen a 15 kilómetros tierra adentro para que no tengan contacto con el mar. Esto no lo pueden aceptar los cartagineses y van a la guerra. Son 3 años de asedio que finalizan pues con la destrucción total de la ciudad hasta los cimientos. Se dice que los campos fueron labrados y sembrados con sal para que nada volviera a crecer en esa tierra. Y así terminaron los días de Cartago, destruida por completo. Curiosa la historia de un estado que desaparece por completo solamente, ¿cuánto? 60 años después de que Aníbal tuviera la oportunidad de haber destruido Roma. Es bastante curioso. Sí. Y para finalizar este programa de hoy, queremos lanzar un debate que es un poco historia ficción, pero a quien no le gusta la historia ficción. Aníbal, que derrotó a las legiones en el corazón de Italia, jamás marchó sobre Roma. Una decisión que, sin duda, cambió el rumbo de la historia. Que, teniendo en cuenta que Roma estuvo tan cerca de desaparecer y que Cartago la hubiese vencido en la Segunda Guerra Púnica, pues evidentemente, si Roma en el año 216 a.C. desaparece del mapa, la historia de la humanidad hubiese cambiado de manera radical. Y a mí lo que me gustaría preguntaros es, ¿qué hubiese podido pasar o cómo imagináis esta historia de que aparece en los libros de texto? ¿Qué sería si Roma hubiese terminado sus días en ese 216 a.C.? ¿Puedo empezar yo, Dani? Claro, sí. Mira, para empezar, vete tú a saber cómo hablaríamos, porque el idioma no vendría del latín, sino del idioma cuneiforme de esta gente, de los cartagineses. Vete tú a saber cómo hablaríamos. Y también el latín es como el nexo de unión un poco de toda la cultura europea, ¿no? ¿Qué hubiera resultado de eso? ¿Qué alemanes tendríamos sin Roma? No sé, ¿qué sería todo tan distinto? Todo tan distinto. Claro, y que tuviéramos una lengua y una cultura que viniera de Cartago también es un suponer muy grande, porque Cartago podría haber vencido a Roma, pero luego otro estado podría haber derrotado a Cartago y ese estado haber implantado su cultura en la península ibérica y en el resto de Europa. Es que lo que está claro es que el mundo tal y como lo conocemos, no como lo conocemos ahora, sino la historia tal y como la conocemos, no hubiese sucedido como tal. Yo creo que ambos coincidís, y en ese caso también conmigo, en que el tema de que para Roma y el posterior Imperio Romano, una de las cosas más destacables es el proceso de romanización que siempre llevan a cabo, ¿no? Porque al romanizar, quiero decir, hay imperios que no llegaron hasta ese punto, ¿no? De acultural. Porque aunque ellos también se empapen de las culturas de los sitios a los que conquistan, y hay dioses que así lo demuestran, ¿no? El tema de Mitra, por ejemplo, y demás. Pero existe esa romanización, y eso es muy fuerte, y eso se ve, pues eso, como decía, en el idioma. Esa sensación de decir, yo quiero ser romano. Hay gente que cambia su nombre indígena, intenta romanizarlo siendo nombres que no existen, pero se lo inventa. Como si Antonio se pone Antonius, por ejemplo, ¿no? O sí, Rafus. Sí, Antonius Murilo, ¿no? Y eso es una prueba de que, además, hay bueno, lápida, como, ¿no? Como es él en Twitter, Augusto Cerrupio. Claro. Buena publicidad, ¿no? Es una broma del pueblo, pero seguidme. No, y ya. Hay epígrafes de terremientos que hay nombres, como por ejemplo cuando estuve allí en Aragón, ¿no? Que había una lápida en un yacimiento que estuve haciendo allí de voluntario y tal. Había una lápida en los alrededores que ponía Altus, y ese nombre no existe en realidad, no es un nombre romano. sino que a un hombre indígena que se intentó romanizar. ¿Qué nos está diciendo eso? Que, oye, que esta gente quiere ser romana. Y yo creo que esa presencia del Imperio Romano en la gente del habitante de los sitios que conquista, no sé si Cartago lo hubiese hecho de esa manera, ¿entiendes? No sé si Europa hubiese sido tan... Bueno, Europa y las provincias en Asia hubiese sido tan uniforme. Yo creo que no hubiese sido tan uniforme. Sí. De hecho, cuando Cartago está en la península ibérica, también es verdad que no le dio tiempo los pocos años que estuvieron de control político de la península ibérica. Pero esos pueblos indígenas no sentían apego hacia Cartago y no se sentían parte del imperio cartaginés. Sin embargo, Roma, que evidentemente estuvo muchísimos siglos en la península ibérica, pero si estamos hablando de que consigue tener una población hispanorromana, como dice Dani, muy identificada con la cultura de Roma y muy identificada con los símbolos romanos. Claro. También es que hay que tener en cuenta que también Roma y Cartago son muy distintos la manera en la que tienen de conquistar. Cartago es más por factorías comerciales y claro, son fenicios, controlar un poco la economía. Es que son fenicios. O sea, el modelo de colonización que ellos tienen es como la fenicia. Establecen ciertas factorías y demás y controlan los recursos y eso que es lo que les interesa. Colonia, ellos sí. No hubieran conquistado toda Europa como conquistó Roma seguramente. Ellos con 4 puntos que les sirvan para que su ciudad sea un foco comercial inmenso, hubieran sido felices. Y luego, bueno, pues 4 puntos de control para mantener sus levas y sus cosas para sus 4 guerras que tuvieran, pero poco más. Entonces, culturalmente, pues nosotros sí nos hubiera tocado, porque ya que estuvieron aquí, vieron que esta zona era muy rica. Pero no creo yo que hubieran tirado a la zona de la Germania y... De hecho, en Hispania ya había contactos previos, tanto con fenicio, griego y púnico a nivel comercial, y nunca hubo una conquista de Hispania. Hasta época romana. Eso es lo que favorece que la romanización sea tan fuerte, sobre todo en Andalucía. Porque están acostumbrados tanto al contacto de extranjeros comercialmente que cuando llegan los romanos y ven lo que traen, por eso aquí casi no hay guerra. Y la guerra gorda se reduce pues, a Numancia, con Celtíbero y demás. Cántabro, Celta. Además, curioso claro, eso claro. Que dices, porque Estrabón, cuando habla de los pueblos de la península ibérica, sí. Al hablar de los turdetanos, les da como... De los demás son todos unos bárbaros que hacen cosas de bárbaros. Y sí, pero hablan. Los turdetanos se deshacen elogios con ellos. Claro, con el turdetano es distinto porque... hace lo que hemos dicho, ¿no? Los turdetanos se ubicarían pues más en la zona de Andalucía y demás, que es una zona que ya estaba en Córdoba, sí, la zona de Córdoba en sur de Extremadura y demás. Andalucía, Extremadura, toda esa zona que ya estábamos acostumbrados a estos contactos, ¿no? Y eso a los romanos le beneficia también. Y bueno, y destacar que ya lo hemos dicho que Hispania, que entendamos que Hispania a partir de aquí va a ser un eje en la política y la geografía romana. Con su provincia tarragonense, bética, etcétera. Y no sé, ciudades como Emérita Augusta que irán surgiendo, ¿no? La propia, bueno, nuestra ciudad, Córdoba y tal, pues todo eso es el germen de todas estas ciudades y todos estos maravillosos teatros y anfiteatros que tenemos en nuestro territorio viene de este contexto de la Segunda Guerra Púnica. No sé, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero que me gusta... Sí, no, pero sí, estoy de acuerdo. Es que es difícil imaginarse el mundo de verdad sin Roma, ¿eh? Es muy difícil. Te puedes pensar mil cosas, pero no eres capaz de llegar a un entendimiento de la realidad, ¿sabes? Como de imaginártelo todo. Yo por lo menos no soy capaz. A mí se me hace... Roma impregna todo lo que viene después en la historia. Y cronológicamente ocupa mucho espacio. Claro. Lo que queremos hacer ver con este debate... Es que la historia es la que, lógicamente, y no va a cambiar, ya no van a cambiar los libros de historia, lo que pudo pasar o no pudo pasar en ese momento, pasó y sin más. Pero lo que queremos hacer ver es que cómo decisiones tan concretas, como puede ser que un líder cartaginés como Aníbal hubiese tomado la decisión de destruir la ciudad de Roma y hubiese tenido éxito, cómo una situación tan concreta, de las que ha habido millones a lo largo de la historia, pudieron cambiarla tanto. Pudieron ser tan decisivas a lo largo de los siglos. Sobre todo que la película de Gladiator no existiría. Claro. Que en parte... Ni la serie Roma. Muchos historiadores se alegrarían de eso. Ni la serie Roma. Bueno. pero no tendríamos el idioma que estamos hablando ahora mismo, entre otras cosas. No tendríamos esa cultura común en Europa Occidental, no tendríamos tantas cosas, no le rezaríamos probablemente a un Cristo crucificado, es que son tantas cosas. Dios va. Lo mismo las tribus iberas se hubieran unido, hubieran formado un imperio y ahora mismo todo el mundo sería español, como pudo ser luego más tarde, pero de primera. Y sería... No hablaríamos ni castellano, hablaríamos ibero. Claro. Celtibero para los que fueran independentistas, ¿no? Porque claro, habría también un poco ahí de diferencia. Por supuesto. Pero... No tendríamos que estudiar las declinaciones, que eso también estaría bien. Eso yo creo que... Bueno, yo creo que ahí es lo que más me enfada, que Aníbal no sí. atacar a Roma, el tema de la declinación. Ponte tú a estudiar los grafismos de la escritura. Bueno, es verdad. No, tendríamos altarillo al dios Baal, como si fuese, yo qué sé, claro, la Virgen de la Macarena. Astarte. La romería de Astarte, voy buenísimo. Uy, el rocío, imagináis el rocío con una Astarte o algo así. Madre. La verdad es que el mundo sería completamente distinto. Pues bueno, aquí llegamos al final del programa de hoy, un programa que ha tenido risa, ha tenido un tema muy interesante, como era este de las guerras púnicas. Esperemos que os haya gustado y que nos sigáis escuchando durante las próximas semanas. Como ya sabéis, nos podéis seguir tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. Y nada más, un saludo y nos vemos el próximo domingo. Venga, hasta luego. Yo me voy a echar ahora una partidilla al Imperium, que me han dado ganas con esto. Yo voy a poner editas, pero hasta luego.